Bueno, continuamos en Cumbia Masiva y ahora estamos en una entrevista desde Venezuela con el compañero Guillermo Cieza, militante de del Frente Popular de Río Santillán, Corriente Nacional, que ahora se encuentra en una marcha. Hola, Guille, ¿cómo andás? Guille, ¿no escuchás? Hola. Hola. Hola. Se corta. Parece que no se escucha. Hola, Guillermo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Ahí está. Hola, ¿cómo andás? Hola. Se escucha medio... Está complicado porque estamos en Venezuela. Hola, Guille, ¿no escuchás? Hola. Este que es el imperialismo que... El imperialismo que no le está dejando hacer este llamado, ¿no? El imperialismo. Hola, Guille. Hola, Guillermo. Se está complicando. Hola, esto. Guille. Hola. ¿Cómo te va? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andás? ¿Escucha? Sí, ahora sí, ahora perfecto. Bueno, Guillermo, nosotros te llamamos más que nada por la situación de Venezuela hoy en día. Queríamos saber en dónde estaban ahora, porque nos comentaron que estaban en una marcha. Bueno, ¿por sí. qué? Cuéntenos. Estamos en Maracay, una concentración. Maracay, Sabaragua. Y estamos conversando con una compañera comunera, Ivette Carreño. López Carreño. Y con Ayelena Álvarez, que es una compañera de la brigada de Frente de Río Santillán. Bien, Guillermo, queremos saber cómo está la situación hoy en día ya, cómo la ven ustedes, cómo la ven ahora, digamos, porque está muy complicado. La situación está tranquila, el país está muy conmocionado, digamos, ¿no? Es bastante difícil comprender desde afuera esto, pero acá, el otro día me encontraba con un amigo que me decía, mira, no sé qué va a pasar acá porque no está pasando absolutamente nada. En las calles hay una tranquilidad total. La derecha está muy, muy golpeada. Es decir, metieron en preso al alcalde de Bresma, que era un viejo represor, y no han podido hacer una movilización de 1000 personas. De hecho, no puede juntar 1000 personas en la calle. Lo una causa que ni la propia derecha la reivindica. Ahora, eso es lo que pasa en Venezuela. Ahora, cuando eso se expresa afuera, parece que es un país que está en guerra civil, que se está combatiendo en las calles, que se está persiguiendo a los estudiantes. Bueno, lo primero es eso, ¿no? Es decir, hay mucha tranquilidad, lo que sí hay preocupación porque al principio las informaciones que transmitía CNN o que reproducían toda la cadena diaria daban un poco de risa, pero ya lo de la declaración de Estados Unidos es preocupante porque es el inicio de un protocolo que puede terminar una invasión. Entonces eso sí ya genera un poco de preocupación. Claro. Hola, Guillermo, te habla Mariano, ¿cómo andás? ¿Cómo te va, Mariana? ¿Cómo te va? Bien. ¿Sabes qué? Mira, quería consultarte ahí cómo se, digamos, el planteo que hizo el gobierno norteamericano, que saltó Obama, digamos, a hacer esta declaración, a firmar este decreto ejecutivo, si era algo que se estaba esperando o es medio de sorpresa, digamos, ¿qué es lo que motiva al gobierno norteamericano a en este momento salir con esta medida que es bastante fuerte, ¿no? Parece. Mira, bueno, el gobierno norteamericano aparece implicado en el último golpe de Estado. Intento de golpe de Estado fue abortado. Un golpe de Estado que en realidad tenía peligrosidad porque se planteaba hacer un bombardeo. Nosotros en la Argentina tenemos el recuerdo del bombardeo del 16 de junio del 55, ¿no? Sí. Pero que involucraba a un general de la Fuerza Aérea y a un puñado de oficiales. Es decir, tampoco en las Fuerzas Armadas había un sector importante que estuviera metido en el golpe. Fue desbaratado mientras estaban grabando la programa, el gobierno lo estaba grabando, por ejemplo. Bueno, es decir, fueron desbaratados como si fueran los aprendices, digamos. Lo que sí, pasa sí. Es que en ese golpe de Estado estaba metido en bajada, los artistas tenían visa, le habían otorgado unos días antes la visa de Estados Unidos, y bueno, había movimientos de embajadas, incluso movimientos de otras embajadas que estaban apechadas, como la de Alemania, como la de Canadá. Y bueno, decir, Estados Unidos lo que tenía que afrontar era una acusación internacional de que estaban comprometidos con un golpe de Estado en un país. Sí. Bueno, la respuesta de Estados Unidos es informar y declarar a Venezuela es una amenaza para la seguridad de Estados Unidos. Bueno, lo que queda claro es que quien es una amenaza para la seguridad no solo de Venezuela, sino de toda América del Sur, es Estados Unidos, ¿no? Sí, Guiche, con esto que vos remarcás, digamos, que Venezuela es un, en una nota que leíamos tuya, que es un ejemplo a imitar, digamos, de lucha y de resistencia, claro. ¿Cómo ves vos la solidaridad de otros países con Venezuela? Mirá, por suerte estamos en un mundo que ha cambiado. Si éramos en los 90, teníamos ya los maníacas. Pero es un mundo que ha cambiado, es decir, hay otro equilibrio de fuerzas, hay una declaración importante de China que no es muy dura, pero estamos hablando de la mayor economía del mundo. Hay una declaración de China más un grupo de países. Y después lo de América Latina es lo previsible, por lo menos para nosotros. Quizás acá está un poco inflado. En realidad, UNASUR, lo positivo de UNASUR es que no presta territorio para invasiones. Claro. Punto. Y concretamente lo que solidarizan con Venezuela rápidamente es Ecuador, Bolivia y bueno, digamos, después la posición de Brasil es el silencio, de Argentina es bastante tímida, lo de Uruguay ya sabemos el incidente con Sandic. Sí. Pero incluso antes del incidente con Sandic, el momento de despedida de Mujica dice que había, se ponía dos golpes posibles, un golpe posible era los Estados Unidos y otro de un grupo de militares de izquierda en Venezuela. Esto es un disparate generado por la prensa de Estados Unidos, que en realidad era la justificación del golpe, porque era la única forma de decir para qué van a dar un golpe en un país donde va a haber elecciones este año y donde tiene un referéndum revocatorio el año que viene. Es decir, la única argumentación posible para decir vamos a dar un golpe de Estado era que se querían anticipar a un golpe de izquierda contra un gobierno de izquierda. Bueno, Mujica en el momento de su despedida reproduce esas declaraciones, ¿no? Es decir, que la postura de Uruguay es una postura que no sorprende tanto, digamos, ¿no? A lo mejor acá, a veces, en Venezuela está un poco idealizada algunas adhesiones, ¿no? Sí, sí. Bueno, el silencio de Francisco, que eso también es, para nosotros no es ninguna novedad, que seguramente cuando la cosa tome una posición definida va a hablar, pero en el momento que tenía que hablar no habló. Pero por suerte aparecen otros factores, ¿no? Otros factores, hoy el mundo es otro mundo, digamos, ¿no? Yo digo, el tema de China, el tema de Rusia, mañana el sábado va a haber unos ejercicios militares en todo el país, vamos a ver si nos dejan participar, Rusia va a participar. Ah, mira. Sí, va a haber milicias, sí, porque está acá toda la gente que participa en milicias y eso, bueno, eso se va a hacer en todos lados. ¿Vos dijiste que van a ver si lo dejan participar a ustedes? Sí, claro, a ver si lo dejan tirar un tiro, mi fea. Está muy bien. Che, Guille, una consulta. ¿Cómo viene la situación económica, digamos, que es como uno de los puntos así, más conflictivos de los últimos años, ¿no? ¿Cómo viene la situación ahí, en ese plano? Mira, el modelo es calcado la experiencia chilena. Nosotros pasamos la batalla de Chile en nuestra batalla de formación. Es puntual, es decir, como decía, ¿Hola? ¿Hola? ¿Se escucha? Ahora sí, se había cortado. ¿Qué estabas diciendo? Bueno, Venezuela tiene la matriz petrolera de hace 100 años, pero que se profundizó en los últimos 50. Es decir, básicamente era un país que vivía del petróleo y todo lo demás lo importaba, en particular los alimentos. Lo que pasó con el ascenso del chavismo es que hubo algunas mejoras en la matriz productiva, si hoy se produce más, Hoy el 70% de los alimentos se producen en Venezuela, se ha avanzado en ese sentido, pero se duplicó el consumo. Claro. Entonces, gran parte de la burguesía se ha apoderado de esa, de ese negocio, fue desplazado del negocio del petróleo al negocio de la distribución de alimentos, claro. Entre ellos importados. Y lo que hace concretamente es que importa alimentos con dólares baratos que le ofrece el gobierno, y después los esconde, los manda para Colombia, los remarca, uh-huh. Para que den el pollo lo puede, están en condiciones de venderlo a 40 pesos, a 40 bolívares, uh-huh. Y lo venden a 150, en Navidad estuvo a 300. Entonces lo que tenemos es escasez y actúa a desproporción. Y eso provoca colas. Bueno, el gobierno ha tratado de rearmar una red de, digamos, centenario, y yo creo que, según dicen, más o menos está abasteciendo un 70% de la población, pero todavía hay un 30% que pega afuera. Claro. Sobre ese 30% aparecen las colas, los precios de medidos, las salsas, y esto genera molestia en el pueblo de Venezuela. A la gente no le gusta hacer cola, se molesta. Ahora, sobre esa molestia, la derecha intentó hacer movilizaciones. Ya te dije, no han podido juntar más 1.000 personas en la calle. Sí, sí, sí. No han podido hacer ningún saqueo, intentar organizar saqueo. No han podido hacer nada de eso. No, claro, sí, es decir, como que el pueblo está molesto, pero no está dispuesto a hacer cualquier cosa, digamos, ¿no? Claro, sigue teniendo en claro que el gobierno es un gobierno del pueblo, digamos, un gobierno popular. Sí, y que además que incluso aunque pueda tener dudas con respecto a los problemas que tiene el gobierno, la derecha venezolana realmente mete miedo, es totalmente pro-yanqui, fascista, hay cuestiones incluso de tipo racial, digamos, es racista. Entonces el pueblo no se siente como parte de esa política, ¿no? Es decir, incluso en el tema electoral, te comento, lo que se ve es que esta molestia puede generar abstención. Pero es muy difícil que votos populares vayan a la derecha. Guillermo, hola, te habla Kimei. ¿Cómo te va? Bien. Guillermo, sabemos que los medios de comunicación tienen como un rol estratégico dentro de la oposición. ¿Cómo están jugando ahora ellos en esto que está pasando en Venezuela? Mira, yo creo que los medios de comunicación influyen más afuera que adentro. Es cierto que más del 60 o 70% de los diarios son de la oposición, que la oposición tiene dos canales importantes de televisión, pero no es tan importante la incidencia política que tiene. Hola. De la derecha, las propuestas de la derecha, es decir, ¿no? Y ¿me escucha? Ahora sí, ahora se sí, poco, sí, se corta. Bueno, no han podido, por ejemplo, actuar como movilizadores, ¿no? Es decir, si nosotros vimos, por ejemplo, veíamos las movilizaciones, por ejemplo, del caso Nisman en la Argentina, que había mucha gente, acá te digo, no, los medios actúan de la misma forma, hacen la misma convocatoria, pero no tienen ningún tipo de eco popular, ¿no? Es decir, la gente está molesta, pero dice a la munición de ustedes, no vamos, ¿no? Y después otro tema que hay es que frente a la amenaza de una invasión al... En el tema antiimperialismo, este es un pueblo que tiene una tradición antiimperialista. No nos tenemos que olvidar que salió Bolívar, ¿no? Uh-huh. Y eso es muy fuerte, ¿no? Tú hablas con la gente y, bueno, frente a la posibilidad de una invasión o de que lo se meta a Estados Unidos, hay una posición muy cerrada, digamos. Eso hizo que la última Asamblea Nacional, la oposición quedó muy, muy mal parada, ¿no? Uh-huh. Incluso sectores de la oposición, algún diputado, el gobernador Falcón, de Lare, qué sé yo, dijeron, bueno, nosotros frente a eso estamos en contra, ¿no? Bueno, Guillermo, te agradecemos toda la información que nos estás dando, todo el panorama de Venezuela, que es bastante esclarecedor. Te agradecemos por la comunicación, porque sabemos que estás en medio de la movilización y laburando allá. Así que, bueno, muchas gracias por comunicarte. Bueno, muchas gracias a usted, y acá le mando un saludo a Yelén, Ivette, y bueno, yo sé que es muy difícil romper la muralla mediática que hay allá, ¿no? Pero bueno, creo que ustedes hacen un buen, muy buen trabajo y ojalá se pueda seguir trabajando en ese sentido, digamos, ¿no? Con respecto al futuro, no sabemos qué va a pasar. Es decir, depende en realidad de poderes mundiales. Lo que sí está claro es que el pueblo venezolano está dispuesto a resistir. Bueno, y aprovechamos y le mandamos un saludo a Lilia y a Pablito también, nosotros allá. Bueno, sí, acá los compañeros en este momento andan por la zona de Lara. Andaban con un consejo, reunión de consejos de gobierno de cultura, ¿no? En esa historia. Bueno, Guillermo, y a Gisela también, que está, sí, Gisela está dando un taller en portugués, así que estamos, sí, como siempre desplegados. Están con todo. Buenísimo, sí, sí. Bueno, un abrazo para todos y todas allá, ¿no? Un abrazo para ustedes, chao. Bueno, y ahí pasaba Guillermo Siesa, militante del Frente Popular Radio Santillán, Corriente Nacional. Y vamos a un tema para descontracturar un poco de Dale Palmatala, el niño de hoy en día.